acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chinguenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima fauna del desierto. Estamos de nuevo en el ritual de lo virtual por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Y en esta ocasión el ritual de lo virtual dirige su catalejo, su ojo que mira lejos, hacia un tema de vital importancia para un grupo de personas que aún no es muy grande. Sí, grande es la necesidad de visualizar las características de su viaje en este mundo. Me refiero a las niñas y niños, personas en general que viven con una alteración genética llamada síndrome CTNNB1. En cabina se encuentra la brigada completa, Adriana Manjarres, Marco y su servilleta, Juan Estrada en la operación, producción, conducción y demás artimañas que habremos de ir desempacando. Lunita. Lunita, hola, mía. Hola, buenas noches, muchas gracias por escucharnos, a quienes están sintonizándonos, ya sea en vivo, el miércoles por la noche, o que nos estén escuchando posteriormente en algunas de las plataformas en las que se sube este piratón programa. Así es, y pues, en esta ocasión estamos en un muy sui generis unboxing de lo que ha sido esta etapa en el viaje de Marco y su lucha contra el CTNNB1, acompañado de su familia, por supuesto, y demás personas que le han brindado su ayuda de muchas y muy distintas formas. Comenzamos esta emisión del ritual de lo virtual, edición 543, por supuesto, con la descripción de lo que es esta rara enfermedad llamada síndrome CTNNB1. El gen CTNNB1 codifica una proteína que se llama betacatenina, que desempeña un papel muy importante en la unión de las células o adhesión celular y en la comunicación en el desarrollo y maduración del cerebro. Pérdidas en su función causan problemas de aprendizaje y de memoria y algunos síntomas como los siguientes: discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo, trastornos del habla, autismo, desórdenes del sueño, retos en el comportamiento, dismorfia facial, microcefalia, anormalidades visuales, espasticidad progresiva e hipotonía axial, y sin hablar, o bueno, y sin mencionar todos los efectos que también causa a nivel emocional, económico y social en las familias que tienen algún integrante con esta afectación. Así es, y pues no todas las personas se ven afectadas de la misma forma y con la misma intensidad con los problemas que acabamos de mencionar. Aquí se encuentra Marco, nuestro pedazote de vida, y pues nos va a estar acompañando toda esta oreja que nos resta de programa. ¿Qué te parece? Sí, vamos a escuchar a continuación un tema que de hecho le gusta mucho a Marco, titulado John Falls, de la banda Peter Bjorn en John. Acá en el Ritual de lo Virtual, edición 543, Marco y su lucha contra el CTNNB1 por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco en Ciudad de México por Radio Común, 103.1 FM. Thank you. El tema Young Folks con la banda este trío de tres trío de tres nombres, Peter, Bjorn and John. Bjorn and John, así es. La de Chiflidito la conoce Marco. Y pues estamos de vuelta aquí en el Ritual de lo Virtual, edición 543. En esta ocasión, un programa especial sobre Marco y su lucha contra el CTNNB1. Y bueno, gracias al enorme esfuerzo de la Fundación CTNNB1 con sede en Eslovenia y a su admirada fundadora Špila Mirosevic, las familias de todo el mundo con niñas y niños afectados por este síndrome tenemos una esperanza muy cercana para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, dado que el desarrollo de soluciones para enfermedades raras pues no es un negocio, no es algo económicamente conveniente para las farmacéuticas, las familias tenemos que hacer un esfuerzo grande grandísimo para recaudar fondos encaminados a lograr el objetivo de contar con un tratamiento génico. Solo en Eslovenia recabaron 2 millones de euros para iniciar trabajos de investigación ahí mismo, pero el tiempo corre y aún falta más de 1 millón de euros para que este tratamiento sea una realidad de manera prevista para el año 2025 para las personas que al momento han sido diagnosticadas con el síndrome. Así es, pues les pedimos por nuestro hijo y por cientos de niñas y niños afectados en el mundo que nos ayuden en este esfuerzo. Hay diversas formas de apoyar. Si estás en Hermosillo, puedes donarnos latas de aluminio. Esta campaña estará vigente por lo menos un año. Envíanos un mensaje de WhatsApp al número 6621-447707. Repito, 6621-447707 o al 6622-404957, 6622-404957, o comunícate a esta radiodifusora Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Si estás en otra ciudad, puedes donar directamente a la Fundación CTNNB1 en ctnnb1-foundation.org. Puedes aportar a la jornada global de recaudación de la Asociación CTNNB1 Connect and Cure en el sitio givebutter.com/dragonfly/Marco Estrada, Marco con K, o con transferencia a la cuenta BBVA 4152-3136-0964-7586 de los padres de Marco. Nosotros, y mil gracias por alimentar nuestra esperanza. En este camino, pues, acabamos de pasar por distintos puntos geográficos. Y pasamos por la Ciudad de México, a quienes y donde vimos a unas personas muy queridas por nosotros. Así es, empezando por el buen Che, al Che, Che, no me acuerdo de su apellido. Alexandre. Pero el Che sabe quién es, hablamos de él. El Che es el Che Potle. Y a Berenice, y también le mandamos un abrazote también a nuestro queridísimo Rodrigo Solís. Rod, un abrazo, te queremos mucho, también a Tiche. Así es, y pues, ¿qué te parece, mi Lunita? Si nos vamos con un tema que también es uno de tus preferidos, pero recientemente Marco ha mostrado un interés por los instrumentos de orquesta, desde las cuerdas, los vientos y todo esto, toda esta gama de instrumentos que una orquesta puede tener. Y le gustó mucho el bolero de Ravel, que es uno de tus preferidos, yo sé. Y no nada más eso, sino que una versión que a ti te gusta mucho. A ver, ¿cuál es? Con director de orquesta que te gusta mucho porque como que se acerca más a la gente. Con el Andrés Riu. Exactamente. Vamos a escuchar el bolero de Ravel con André, bueno, la orquesta dirigida por André Riu aquí en el Ritual de lo Virtual, edición 543 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. vuelta aquí en el Ritual de lo Virtual. Eclectomeroland, edición 543, edición especial sobre Marco y su lucha contra el CTNNB1. Y aquí me acaba de dar la dirección que vamos a escuchar el siguiente tema. ¿Qué es cuál? La merienda. La merienda, ni más ni menos que de Cri Cri, este clásico de clásicos. Y pues seguimos con el tema, esta inmersión en lo que es y lo que sucede alrededor de esta rara enfermedad llamada síndrome CTNNB1. Bueno, y les contamos un poquito, pues, que recién llegados de Eslovenia, el motivo por el cual viajamos hasta allá es porque se realizó el primer estudio de historia natural que incluyó exámenes diversos a 82 niños de diversos países, incluyendo a Marco, desde luego, y de México también fue una niña de Chiapas, pues también que su familia está haciendo su propia luchita para encontrar una cura. Y bueno, esa cura tiene que ver con una terapia génica que está dando esperanza a nosotros los padres y madres de niños y niñas afectados con patologías como este síndrome, aunque para este padecimiento estos tratamientos aún están en proceso experimental, se espera que empiecen a ser aplicados en humanos el próximo año. El estudio de historia natural al que fuimos recientemente y en el que participó Marco es como el preámbulo para este avance, para que estos tratamientos empiecen a aplicarse en humanos. Normalmente el proceso es el siguiente. Una primera fase consiste en la producción de distintas variantes de genes terapéuticos de CTNNB1 y de genes que regulan su expresión. Prueba de construcciones genéticas para evaluar la eficiencia del gen y evaluación de la estabilidad del gen CTNNB1 en los virus adenoasociados. Claro, es un lenguaje muy médico, muy científico. Nosotros estamos aprendiendo todos los días, tenemos que estudiar un poco para entender esto que sucede, ¿no? Y bueno, este tratamiento también tiene una segunda fase. Así es, y pues así como comenta Adriana, estamos tratando de bajar de las alturas científicas toda esta información a algo que lo sintamos un poquito más familiar. Esta segunda fase está formada por, primero, una prueba de nuevos vectores en neuronas y orgánulos, que es, pues digamos que una prueba a una escala muy, muy pequeña. También la investigación sobre expresión y sobre expresión en modelos animales para ver cómo responden. También está la colaboración con un equipo de investigación para optimizar la carga terapéutica. Y finalmente, pues en esta segunda fase, una colaboración con equipo de producción clínica para desarrollar protocolos personalizados para fabricar vectores. Todo esto, pues, lo podemos traducir en un inmenso esfuerzo que se está haciendo, pues casi casi que a nivel de piso. Como anteriormente comentaba Adriana, pues no es algo que un laboratorio, uno de estos gigantes laboratorios que se encargan de producir fármacos para, pues, todo el mundo abrace, ¿no? No es un tema que ellos abracen porque, pues, no les va a redituar. Y pues en esa etapa y en esa lucha nos encontramos muchas familias y todas con muchas cosas en la cabeza por el momento. Y sí, mira, aunque a este estudio de historia natural asistieron 82 niños y niñas de diversos países, la estimación que dio un investigador allí en el evento en Ljubljana, Eslovenia, fue de que se estima que uno de cada 50,000 nacimientos tendrían este síndrome CTNNB1. Aquí el problema es que las pruebas genéticas todavía son muy poco accesibles para la población en general, en general, ya no voy a decir de escasos recursos. A nosotros tuvimos la fortuna de que un señor, que en paz descanse, Jim, no, estadounidense, él nos donó esta prueba, ¿no? Y gracias a esta generosidad desinteresada de él, pues es que hemos podido realizar este exoma y dar con ponerle nombre a lo que tiene Marco, ¿no? Pero entonces, este esfuerzo que se está haciendo no es solo para estos 82 niños, es para esos bebés, uno de cada 50,000 que eventualmente estarán diagnosticados con este síndrome. Así es, y cabe recalcar también un aspecto que se descubrió también recientemente, pues que muchas personas que han sido diagnosticadas inicialmente con parálisis cerebral, realmente en España se dieron cuenta de esto, la Fundación 7NB1, a quienes mandamos un gran abrazo, a quienes conocimos en esta conferencia a la que asistimos en Eslovenia, pues se dieron cuenta de eso, de ese ha sido uno de los hallazgos, que pues muchas de estas personas realmente lo que tienen es esta enfermedad rara, 7NB1, en vez de la parálisis cerebral. Bueno, como ya nos dijo aquí el director, el comandante Marco, su comandante Marco, que lo que quiere oír él es la merienda de Cricri, y es el tema que vamos a escuchar a continuación acá por el ritual de lo virtual. Clectomero lanza edición 543 en esta edición especial de Marco y su lucha contra el CTNNB1 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. Ya van a dar, el niño va a merendar, las siete van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente y yo así no la quiero tomar, que se la lleven a enfriar. Las siete ya van a dar, el niño va a merendar, las siete van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el chiquito es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay mamá, mira esta María, siempre trae la leche muy fría, yo así no la quiero tomar. Que la vuelva a calentar. Las siete ya van a dar, el niño va a merendar, las siete van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay mamá, esto tiene nata, la sirviente es una lata, yo así no la quiero tomar, que se la lleve a colar. El aire. Así es, como dice Marco, nos acaba de dar la indicación de entrar y acabamos de escuchar el tema La Merienda de Cricri, este clásico de clásicos, aquí en el Ritual de lo Virtual, de Eclecto Maryland, edición 543, edición especial, Marco en su lucha contra el CTNNB1. Bien, pues, hace unos días regresamos a casa, luego de pasar varios días en Ljubljana, Eslovenia, donde al igual que más de 80 familias de todo el mundo acudimos a la segunda conferencia internacional del síndrome CTNNB1, ha sido maravilloso este encuentro con gente con la cual compartimos tanto. Ver a nuestras niñas y niños juntos ha sido sumamente hermoso. Además, este viaje, que continúa incluso luego del aterrizaje en México de vuelta, está lleno de esperanza, pues todos esos niños y niñas han participado en el primer estudio Historia Natural del Síndrome como un paso importante de una investigación que lleva pocos años, a partir del 2021 apenas, y en la que se prevé el inicio del primer ensayo clínico en humanos en el 2025. Y gracias a la Fundación CTNNB1, encabezada por Spila Mirosevic, gracias a todas las personas que han apoyado esta organización y realización de este evento. Fue maravilloso conocerles a Bruno Rama, Loefi Parks, familias de la asociación CTNNB1 de España, a las familias de CTNNB1 Connect and Cure de Estados Unidos, a Magda Malinowska, tantas personas increíbles que están aportando su conocimiento, esfuerzo y compromiso en este histórico camino de la medicina y de la esperanza. Gracias a Eslovenia por su empatía y apoyo ejemplar. Este país de verdad que se ha quedado en nuestros corazones y estamos eternamente agradecidas con este país. Mamá y papá de Marco, estamos también listos para apoyar estos esfuerzos de recaudación. Así es, les recordamos. Gerardo. Les recordamos de vuelta, pues. Diego. Nuestra permanente, está nombrando todos los... A los amiguitos de España. De España. Les recordamos de vuelta que vamos, ya iniciamos una jornada permanente de donación de botes de aluminio para, pues, poner nuestro granito de arena. Y gracias a la Asociación Cultura Verde, encabezada por Pamela Ibarra, que nos están apoyando en esta jornada de recaudación. Por un lado, pues estamos apoyando a nuestro medio ambiente, nuestra ecología, la Pachamama, una pequeña caricia. Y también, pues, con el fin de obtener un poco de recursos a lo largo de un año para abonar a esta causa, ¿no? También, pues, comentarles nada más que si ustedes, bueno, todo este rollo que les aventamos de la cuenta está muy largo, fácilmente nos pueden buscar en Facebook como Marco y su lucha contra el CTNNB1, les recordamos Marco con K, o también si ponen CTNNB1 latino, creo que les va a llevar a este sitio de Marco y su lucha contra el CTNNB1. Así es, igual también se pueden conectar a través de la página de este programa, Eclecto Maryland, o Luis enseña sus partes íntimas. O también a la radio Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, ya sea en cualquiera de sus horarios, pues se pueden, o en la página oficial de la radio. Hay muchas formas de conectarnos, hay muchas formas de que nos puedan tender la mano, que le podamos tender la mano a tantas personas, tantas niñas y niños, y no nada más a este universo del que les estamos hablando, que van a tener este, digamos, beneficio, esta esperanza en su calidad de vida, sino que de concretarse este gran esfuerzo, de concretarse este tipo de terapias génicas, en un futuro muchas otras afectaciones genéticas van a poder tener una esperanza también de tratamiento. Entonces, Marco, ¿qué canción de 31 minutos te gustaría escuchar? Lala. Vamos a escuchar el tema Lala de 31 minutos, seguido de otro que se llama Mi mamá te lo teje todo aquí, en el Ritual de lo Virtual de Eclecto Maryland, edición 543, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Mr. Root of Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Lala. Primero fue una simple calceta para abrigar mi entumido pie. Era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero, tejida a crochet. Después mamá tejió otra calceta, porque de frío crujía el otro pie. Quedó más larga, pero más estrecha. No era violeta, sino que café. Desde aquel momento nunca más paró sentada frente a la tele. Tejió, tejió y tejió. Mi mamá me lo teje todo. Mi mamá me lo teje mal. Me hizo una larga bufanda en la que todos tropiezan y un gorro que me revienta la cabeza. Me hizo un guante taquillero que ahora uso de sombrero. Puso seis dedos. Mi mamá me lo teje todo. Mi mamá me lo teje mal. Después pesó una mochila que se abre por debajo y los cuadernos se me van al carajo. Luego me hizo un chaleco con mangas hasta el codo y Frankenstein me pusieron de apodo. Mi mamá fue que acabamos de escuchar los temas. ¿Cuáles fueron, Marco? Lala y mi mamá me lo teje todo, de 31 minutos aquí en el Ritual de lo Virtual. Eclecto Mirals, edición 543. Y pues cabe recalcar que aquí está en una lucha contra el deporte. Pero, Marco, tuvimos la gran suerte de asistir a una exposición de 31 minutos en Ciudad de México, donde pues pudimos ver todos los recovecos ahí de cómo fabrican las marionetas y todo esto. Así pues, también queremos retomar un poquito el tema. Bueno, platicábamos aquí tras bambalinas de algo que me tocó a mí participar en un grupo focal de las familias de habla hispana. Bueno, yo era la única mexicana y los demás todos eran de España. Y fue muy importante, y en este sentido es por eso que pues me gustaría platicarles un poquito sobre por qué estamos tan tercos, tan tercas las familias que tenemos niños pues con este síndrome. Sé que ustedes, muchos de ustedes conocen a Marco y quizás tienen, pues dicen, Marco está muy bien. Marco, aunque de principio, pues en los primeros años no su motricidad le representaba muchos retos. Marco, el estado actual de Marco es, pues, ¿cómo se le manifiesta a él? Con un diagnóstico de trastorno de espectro autista, específicamente Asperger. Marco es ciego del ojo izquierdo, con una condición que se llama hiperplasia persistente de vitro y microftalmia. Y Marco, pues gracias a todas las terapias que ha recibido desde que está bebé, hoy logra caminar con apoyo. Y pues le han hecho muchos exámenes que han salido bien. Pero parte de lo que nos dijeron los investigadores en esta conferencia en Eslovenia es que pues nos digamos que nos dejaron un poco con incertidumbre o mucha incertidumbre a muchas familias. Ellos nos dicen que los estudios que han realizado hasta el momento demuestran que niños que no convulsionan, porque abro paréntesis para decir, aunque el gen alterado es el CTNNB1, esta alteración presenta variaciones. Es como si fuera un granito de arroz, y dependiendo en qué parte del granito de arroz está afectado el gen, es que van a presentar condiciones moderadas o graves, ¿no? Pues hay niños que son alimentados por sonda, hay niños que tienen muchos problemas del corazón, que llevan algunas cirugías, niños que tienen problemas de la médula espinal, muchos niños convulsionan. No es el caso de Marco. Lo que nos comentaron es que un niño que no convulsiona podría llegar a algún punto en su vida que empiece a hacerlo. También esta es una mutación que tiene relación con cáncer. Y bueno, nosotros tocamos madera, esperemos que no sea el caso, pero eso se los comento para que comprendan también la preocupación que tenemos muchas familias, de que es una cosa lo que estamos viviendo en este momento y otra cosa es la que quizás se nos podría presentar más adelante si no contamos con un tratamiento como con el que estamos soñando y estamos trabajando, poniendo cada quien un granito de arena para obtener. Así es, justo como lo acaba de comentar Adriana, es la incertidumbre la que prevalece en muchos de los, bueno, en la totalidad de los casos, ya sea que se les considere que estén no tan afectados o muy afectados. Y pues, a manera de colofón, de despedida de esta edición, Marco y su lucha contra el CTNNB1. Queremos agradecer a la audiencia, a las personas que se han reportado y tantas y personas que nos han brindado su apoyo desde bastante tiempo atrás y hasta la fecha. Recordarles pues que pues nuestra lucha es de por vida. Y pues aquí seguimos y aquí estaremos y esperemos seguir contando con su apoyo. Vamos a escuchar a continuación, ¿qué te parece, Adriana? Sí, un par de temas que pues son de los que, bueno, algo que escuchamos allá en una placita en la ciudad de Ljubljana por parte de esta banda que se llama Pantaloons, que son un trío que formado por una tuba, un saxofón y una batería, nada más. Así, instrumental. Cabe recalcar que Marco, siendo que ahorita está tiene ese gran interés en los instrumentos, insistió hasta que lo logró ir a tocar la tuba, a tentarla de perdida, y lo acercamos, y sí, muy muy amable el músico, mostró disposición y pudo Marco tocar un poquito ahí de la tuba, no tocarla como instrumento, pero pues tocarla en sí, y que es algo muy característico de Marco, que quiere tocar todo, quiere oler todo, quiere saber todo, no tiene llene su... No tiene fin. Su, no tiene interruptor. Su mundo de percepción, ¿no? Inclusive hay muchas cosas que de repente nos hacen levantar las cejas. Pero escuchamos entonces el tema de Pantaloons, titulado Volkulja, que en el cual hacen una... Tratan de emular el grito de un... Bueno, el aullido, perdón, de un lobo hacia el final. Posteriormente vamos a escuchar el tema de Residente, que también le gusta mucho a Marco, el tema titulado René, que... ¿Sí? ¿Qué vas a decir? Sí, que le gusta porque le recuerda a su hermano Luca, a quien le mandamos un abrazote. Luca, te queremos mucho. Un abrazote, sacapedos. Entonces, escuchamos Pantaloons y Residente a continuación. Como cierre aquí en el Ritual de lo Virtual, de Clectomero en 543, edición y edición especial, Marco contra, en su lucha contra el CTNNB1. Por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común, 103.1 FM. We'll be right back.